Igualmente, la noticia de la mitad recuperada, 125, lleva en un contexto muy importante para nosotros, que también queríamos revalorizar en este espacio que ustedes nos dan, que es que el día 22 de octubre se celebra el Día Nacional, se recuerda el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que fue instituido a partir de 2004 en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo y a la lucha por recuperar los nietos apropiados durante esta última dictadura cívico-militar. Por si la gente no conoce, hay una ley que es la 26.001 del año 2004. El Congreso de la Nación instituye este día, el 22 de octubre, como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Y precisamente es esa la fecha en que las abuelas de Plaza de Mayo comienzan la búsqueda. A nosotros nos parece muy importante destacarlo porque han pasado 41 años del golpe de Estado y desde anoche solo 125 sujetos, personas, han recuperado su identidad de los 500 bebés que fueron apropiados durante esta época histórica, esta oscura época histórica. Para concientizar sobre la problemática, nosotros, el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas, organizó la semana pasada una actividad dentro de la Universidad de Cuyo, en la que disertaron especialistas en el tema de la apropiación, y Claudia Domínguez Castro, que es nuestra nieta 117 de acá de Mendoza, teniendo en cuenta como eje de la charla la identidad y la apropiación durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Que lo interesante es que vemos cómo sigue estando en el presente y no en el pasado, en nuestra historia, el tema de la apropiación y cómo hasta el día de hoy, junto con lo de la nieta 125 y cómo se sigue debatiendo la importancia de poder recuperar la identidad, vemos que continúa vigente y que no podemos dejar de discutir sobre los derechos humanos más allá de lo que esté pasando en el contexto a nivel nacional, ¿no? Pero, sin embargo, como nosotros utilizamos este espacio también para la denuncia, seguimos pidiendo por los dos ex jueces, Evaristo Carrizo y Guillermo Petra, que fueron condenados pero en el mega juicio, pero siguen en libertad. Estos ex jueces federales de Mendoza fueron condenados como partícipes primarios en hechos de secuestro, tortura, homicidio, cometidos durante la última dictadura militar, y ambos tenían sentencia perpetua. Y esto que voy a comentar es bastante contradictorio, pero los jueces de la Corte Suprema de Justicia revocaron la resolución de la Cámara de Casación, más allá de que votaron en su momento a favor del 2-1, ellos piden por la libertad, por la cárcel, perdón, común para estas dos personas, lo cual a nosotros nos da cierta esperanza para que se cumplan las condenas en cárcel común como todo el resto de los presos que cometen delitos, ¿no? Estos acusados llegaron a juicio imputados por la omisión de investigar, pero ya iniciadas las audiencias y en conjunto con los querellantes, la fiscalía amplió la acusación y pidieron que fueran condenados como partícipes primarios. Sin embargo, repetimos, siguen en libertad, así que bueno, este espacio nosotros también lo utilizamos para seguir denunciando situaciones que deberían haberse solucionado en su momento cuando se dictó la mega causa, pero que todavía no se concreta. Bueno, y por último, frente a este estado de felicidad que tenemos nosotros como organismo, los invitamos el viernes 3 de noviembre a las 20 horas a la muestra Memoria de Andrea Leiva, con la actuación de Camila Millán, en el espacio de la memoria y los derechos humanos, que van a ser una muestra que está muy copada y que los invitamos a todos a que participen. Así que bueno, eso, chicos. Buenísimo, Elisa. Bueno, la verdad, nos vamos ahí con esa fuerza, con esa invitación y con la esperanza también, ¿no? A partir de esta recuperación en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Elisa, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, chicos. Les mando un saludo. Abrazo grande, Elisa. Abrazo. Nos encontramos cualquier viernes de estos. Chau, chau. Gracias, chau.